las me tuve que tragar. Por las narices yo le paso a la DEA, y no es poquito, les paso es por montón. Hasta los perros me los pongo de ruana, los rayos X no le presto atención. Sí.